o la fe de los orientales, queriendo decir que los orientales tienen fe cristiana. Y San Atanasio escribe también un libro de sínodis y reúne en Alejandría, el año 362, un concilio celebérrimo de 21 obispos. Se llamó en su tiempo ya el concilio de los confesores. Eran obispos que con San Atanasio habían sufrido destierros, persecuciones, excomuniones, deposiciones, insultos, calumnias, todo. No he tenido tiempo de decir que en un momento dado el Papa Liberio, preso, se libre de la prisión, escribiendo una carta a los obispos de Oriente, suscribiendo la primera fórmula de Sirmium, lo cual no es herético, pero diciendo que él no está de acuerdo con Atanasio y que en bien de la paz de la Iglesia quiere que sepan que él no está en comunión con Atanasio, lo cual es un escándalo gravísimo. Por cierto que Atanasio lo menciona varias veces diciendo que el Papa Liberio, que había sido muy valiente en la defensa de la fe, estuvo en la cárcel y que la presión de sus perseguidores le hizo hacer cosas que hay más que atribuir a la coacción de los perseguidores y a su debilidad que a su pensamiento. Y ni le acusa, ni se enfada, ni nada. No hay polémica de Atanasio contra Liberio. Es mucho más benigno, por decirlo así, pero enormemente más Atanasio con Liberio que diríamos Monseñor Lefebvre con Juan Pablo II, ¿no? Por decir una cosa contemporánea, ¿verdad? La cosa es completamente distinta, ¿no? Pero algunos actuales ven a Liberio como si fuese Pablo VI o Juan XXIII o Juan Pablo II y al Lefebvre como si fuese Atanasio. La cosa no va por ahí, ¿verdad? No va por ahí porque no es así. Pero en fin, lo quiero decir que Atanasio sufrió unas humillaciones espantosas, las máximas que puede sufrir un obispo, evidentemente. Este concilio de los confesores toma el acuerdo de que entrarán en comunión como católicos a cualquiera que de una forma sincera y que se vea que lo dice de verdad confiese que Jesucristo es verdaderamente Hijo de Dios. Ya lo diga diciendo que nace de la sustancia del Padre y es semejante en todas las cosas al Padre, ya lo diga diciendo que es homoousio. No le imponen la palabra, dígalo usted como quiera, pero dígalo, de modo que vea que la fe es la misma. San Gregorio Nacianceno, que admiraba mucho a Atanasio, dice, aquel santo hombre de Dios quiso hablar de las cosas caídas y dejar que la gente escogiese las palabras que ellos les pareciesen mejores para decirlas. No quiso precisamente discusiones de palabras, mantuvo siempre el homoousion, pero como se habían hecho tanto lío y una misma concepto se puede expresar con distintos términos lingüísticos, decía, pues decidlo como queráis, pero decidlo. Y entonces empezó a reconciliarse con los que le habían excomulgado a él, le habían depuesto, le habían denunciado al emperador. Desde entonces Atanasio se reconcilió con todos sus enemigos, que fuesen cristianos, es decir, con todos los que solo habían sido ambiciosos, cobardes o confusos en su pensamiento, con tal de que no fuesen herejes en la fe. Y entonces envía a unos seguidores suyos. Eusebio de Vercelli apoya a Atanasio, van a Antioquía a ver si arreglan la situación de la ciudad. En Antioquía ya dije que de 330 a 360 no había obispo niceno. Y en 360 Constancio, tácticamente, impuso a Melesio. Melesio había sido anomeo, evolucionó hacia el homoiusianismo. Y en estos años se estaba acercando a lo que fue la doctrina de los padres capadocios, fe ortodoxa con terminología de tres hipóstasis. Pero los nicenos de Antioquía desconfiaban de Melesio. Y Atanasio exhortó a los nicenos de Antioquía a reconocer como obispo a Melesio, puesto que él le tenía por ortodoxo. Y ya lo era. Pero Melecio se negó a entrar en comunión con Atanasio, las cosas como sean. Y entonces Atanasio tuvo que aceptar como obispo legítimo de Antioquía a otro que había ordenado, al obispo Lucifer de Cagliari, que se fue a Antioquía, no quiso secundar la política de Atanasio, no quiso secundar la actitud de Eusebio de Vercelli, y ordenó a otro obispo que se llamó Paulino. Como que Melecio se negó a aceptar la comunión de Atanasio, entonces Atanasio reconoció a Paulino. Y a partir del 375 reconoció como obispo legítimo de Antioquía a Paulino, el niceno nombrado por los enemigos de los melecianos, el Papa Damaso. Este cisma de Antioquía, dos obispos, que finalmente los dos eran ortodoxos, pero uno era anti-atanasiano, Melecio, y otro era reconocido por Atanasio, Alejandría, y por el Papa Damaso de Roma. Este cisma duró desde 362 a 392. Es el antecedente más claro y más directo del cisma de Oriente, de la separación del Oriente, en pleno siglo IV, en relación con el arrianismo, así de tipo histórico y sociológico, pero en dos obispos que ninguno de los cuales era arriano, uno era niceno ferviente y el otro no era antiniceno, pero tenía antipatía a San Atanasio. Dos obispos. Uno representa el Oriente anti-alejandrino y anti-romano, y otro representa lo que en Antioquía era pro-romano y pro-alejandrino, que es Paulino. Y al año siguiente la cosa se complicó más, porque otro atanasiano ferviente, muy desorientado, Apolinar, obispo de la Odisea, introdujo, para mejor salvar la divinidad de Jesucristo, la negación de la humanidad íntegra de Cristo. Es aquel que dijo que el Verbo se encarnó, quiere decir que apareció en carne humana, nacido de María Virgen, pero que donde está el Verbo de Dios, no tiene que hacer nada un alma racional, ni tiene que hacer nada un entendimiento humano y una voluntad humana. Y por tanto, para hacer el honor a Cristo de decir que es el Hijo de Dios encarnado, hay que negarle que sea...